Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Ronis y yo voy a hablar sobre el tema de la música ecológica, la música verde. Ser ecologista es necesario. El respeto por la naturaleza y el medio ambiente es una premisa muy importante para muchos de los músicos más famosos del panorama actual. Antes de comenzar a citar algunos títulos, es importante recordar que son muchas y muy variadas las motivaciones que llevan a interpretar o a difundir temas de contenido ecológico. Más allá de esas creaciones especiales, hay que decir que las canciones de temática verde se adaptan para todos los estilos. Bien, se puede disfrutar, por ejemplo, de Lejos de Aquí, que es una obra a través de la cual la banda chilena Kudai pretende concientizar al público sobre la importancia de luchar contra la contaminación y el mal uso de los recursos naturales. Los voy a dejar con esta canción y yo me despido. Mi nombre es Esmeralda y piensa verde.